6 de julio el sol en el corazón. Vota Marcos, querido gobernador. Para que gane lo bueno, para que gane lo nuevo, este 16 de julio, vota Marcos Clery, gobernador. Vota el sol con el corazón. Marcos Clery, gobernador. Lealtad a vos, como Néstor y Cristina.